Catriel, ¿qué son estas cosas? No sé y no quiero preguntar. Mira, tenemos 4 cajas de bolas de billar y 6 cajas de teclas de piano. Teclas de piano. Ya. No quiero preguntar mucho. Godofredo me dijo que no sabe, pero ¿te acuerdas que la semana pasada teníamos acá en el estudio un elefante? Sí. ¿Que lo trajo en mi punto? Sí. Bueno, no quiero preguntar más. Ya. Por si acaso. Bueno. Ahora, en este momento, la vaca no está en el estudio, por suerte. Aprovechemos. Aprovechemos y te voy a contar algo, ahora que no estamos al aire. Se viene algo interesante para fines de julio con respecto al programa. Ah. Pero no lo vamos a decir al aire para no crear expectativa todavía, falta mucho, ¿no? Sí, pero a mí me lo cuentas luego, ¿no? Sí, luego te cuento. Mira, tengo acá un organigrama de algo interesante que va a suceder. Ah, bueno. Y que tiene que ver el programa, y cualquiera que nos haya escuchado antes quizás se dé una idea. Pero bueno, mira, Godofredo me está diciendo que está todo listo para que salgamos al aire. ¿Vamos? Vamos, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión desde la caverna, transmitiendo desde la caverna, pues decía. Miren, me estoy trabando todo. Hoy tenemos un día hermoso. El estudio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, pero no pienso dejar pasar ni un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido sin su garganta, la señora Elena García. Y yo tengo que presentar al que hace posible todo esto, a Godofredo, al otro lado de la pecera. Muy bien, Godofredo, que sin él no seríamos absolutamente nada. Nada de nada. Y a mi lado tengo al señor Catriel Fernández con su disfraz de pato con una pluma. Con una pluma. He logrado sumarle una pluma luego de estar completamente desplumado la semana pasada. Muy bien, vamos a ver, ¿tenemos esta semana alguna clase de evento que nos haya sobornado para que lo nombremos? No, y sin soborno no hay evento, no hay información. ¿No, nadie? No, bueno, creo que tenemos otra novedad con respecto a eso de los eventos, pero vamos a dejarlo para más adelante cuando hagamos las correspondientes entrevistas. Vale. Pero sí, atención que hay novedades. Entonces, sin perder tiempo, vamos a ir, Elena, directamente a la sección del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo. O sea, el rollo que suelta siempre. El rollo que suelta siempre, aunque hoy no nos vamos a deprimir. ¿No? Hoy vamos a escuchar una historia que tiene que ver con esto de lo que hacemos nosotros. Porque nosotros hacemos radio. ¿Hacemos radio? Hacemos radio, aunque no lo parezca. Salimos por una radio en Buenos Aires. Uh-huh. Estamos en un formato moderno de radio también, que se escucha aquí en Asturias. Que, dicho sea de paso, hay gente que nos escucha, caramba. Qué sí. ganas de no dedicarse a algo mejor, mire. Bueno, hay gente que nos puede oír. Pero lo que nadie se pregunta es, ¿cómo es posible que nos puedan oír? Entonces, a ver, ¿por qué digo esto? A ver, calculemos, hace 200 años atrás los mensajes viajaban a la velocidad de un caballo, a la velocidad de un barco, no, eso era lo más rápido que podía ir un mensaje. Hoy hacemos un programa que puede salir en todo el mundo. Uh-huh. Y eso se lo debemos en parte a unas pelotitas rojas que se llaman electrones, pero en parte y en gran parte se lo debemos a la persona a quien dedicaremos esta charla hoy. Estamos hablando de Michael Faraday, que tal vez ese nombre nos suene de algún lugar. Faraday, a mí me suena a canción de Alaska. Canción o de grupo de Alaska. Alaska y Dinarama, Alaska y Faraday, por ejemplo. Mire, podría ser. Tiene nombre de marcas de distintas cosas, pero no. Estamos hablando de Michael Faraday, que, digamos, fue un científico un poco atípico. Anda. En su momento. A ver, vamos a hacer la prehistoria de Faraday. Empezamos con Newton. Newton calculó la forma del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Sí. Encontró un día, en realidad, un tal Edmund Halley le había pedido que, a ver, che, Newton, calculate esto, a ver si lo podés sacar. Bueno, Newton se puso ahí papel y lápiz y llegó a la forma de encontrar cómo era el tema del giro de los planetas alrededor del Sol a través de la gravedad, pero no tenía idea de cómo era que el Sol interactuaba con los planetas sin tocarlos. Es decir, tenía una leve idea de la gravedad, después la famosa manzana. Sí, todo eso, claro, la famosa manzana, que después de ahí nació la sidra asturiana, gracias a Newton. Lo sé. Este dato tal vez lo esté inventando yo en este momento. Sí, acláralo que igual nos linchan. Sí, especialmente los asturianos que nos escuchen. Bueno, vamos al principio. Michael Faraday nació en 1791 en Newington-Butts. En esa época era una zona medio suburbana en el condado de Surrey, en Inglaterra, sureste de Inglaterra. Su padre, James Faraday, pertenecía a una iglesia cristiana, era herrero en un pueblo. Su madre era Margaret Haswell, quien hasta su matrimonio se había dedicado solamente al servicio doméstico. Bueno, hay que decir que Faraday en la escuela fue tildado de inepto. Era inepto para los estudios. Así directamente está escrito en una de las crónicas de la época, en una carta. El padre le contaba que le han dicho que su hijo era un inepto para los estudios. No hay muchos registros de sus estudios formales. Ahí por 1805 comenzó como aprendiz de encuadernación en un taller, en una imprenta. Sí. Y durante el día encuadernaba. Pero por las noches tomó esos libros y los empezó a leer a la luz de la vela, y ahí empezó a enterarse de algunas cosas de la ciencia de ese entonces. Estamos hablando principios del siglo XIX, cosas un poco básicas, pero empezó a leer mucho sobre ciencia. Casualmente, bueno, era una editorial que hacía cosas sobre los descubrimientos en física, más que nada, sí, y la naciente electricidad. Empezó ahí a volverse loco con el tema. Unos años después, más o menos en 1812, él tenía unos 21 años, un cliente de la editorial esta, de la imprenta, le regala un par de entradas para un show de ciencia. Era ciencia para el público. Anda. En donde ese show se utilizaban los conocimientos rudimentarios de electricidad. Por ejemplo, con una batería, un bulbo de vidrio y unos electrodos, se podía generar luz durante unos segundos. Cosa que en ese entonces no existía el concepto de generar luz. O sea, casi como que hacían magia. Era justamente magia. O tomaban una batería cargada, suponga, la subían a usted a una tarima de madera, tocaba esa batería y una persona que estaba en el piso, usted estiraba un dedo, la persona estiraba un dedo y cuando se iban acercando, saltaba una chispa. Saltaban chispas, sí. Un rayo. Y era, para ese entonces, era algo inusual. Bueno, existía un show que hacía cosas solamente con la rudimentaria electricidad que se conocía hasta ese entonces. Para ese, digamos, el que daba este show, sí, era un químico que se llamaba Humphrey Davy. A la vez, este químico hacía charlas en universidades. Era un científico bastante conocido para el entonces. Por ejemplo, descubrió el calcio, descubrió el sodio, tenía un trabajo interesante. Bueno, era artista escénico porque hacía esas demostraciones así rudimentarias. También, por ejemplo, tomaba un animal muerto, un sapo, y le hacía que mueva las piernas inyectándole electricidad. Lo que dijimos antes, la conducción entre personas, esto de cargar eléctricamente a alguien y que los pelos se empiecen a erizarse. Bueno, Faraday empezó a asistir a las conferencias de Davy, empezó a tomar apuntes de todo lo que decía, pero con una minuciosidad muy increíble. Él era un metódico, Faraday, y un día fue con ese libro, utilizó sus destrezas como aprendiz, las encuadernó en un libro y le envió una copia a Davy junto con una solicitud de empleo. Ya que estamos, bueno, vea, me fijé lo que usted hace, así. Davy lo vio y dijo, así. Lenguaje universal. Lenguaje, sí, universal. Muy bien. Le gustó el trabajo de este joven, pero David tuvo ahí mala suerte para él, buena suerte para Faraday. Porque en un experimento químico hubo una explosión, le estalló en el rostro y lo dejó temporalmente ciego. Vaya. O sea, tuvo que estar con unos vendajes durante un tiempo y ahí se acordó de Faraday. Esto sucedió un año más tarde de que le enviara este libro. Bueno, lo llamó Faraday y se convirtió en ayudante de laboratorio. Davy en ese momento trabajaba con otro químico que era William Wollaston, que también tiene sus descubrimientos, y experimentaban con fenómenos novedosos, como por ejemplo un cable con corriente eléctrica y una brújula. Ponían una brújula, cuando tenía el cable cerca, la brújula, en vez de apuntar al norte, cambiaba de dirección. El famoso, ¿qué está pasando acá? Entonces Davy en ese momento le hace una especie de desafío a Faraday. Le dice, bueno, cuando termines de limpiar, ¿podrás deducir qué es este efecto? A ver qué está pasando acá. Y Faraday empezó a experimentar. Bueno, empezó a ver, efectivamente algo sucedía alrededor de ese conductor, algo que no se veía, pero que estaban ahí los efectos. Entonces Faraday ahí se encontró con el campo magnético que tiene un conductor cuando la corriente circula. Uh-huh. Caramba, un campo magnético como los imanes. Entonces, entre el magnetismo y la electricidad, seguramente debe haber una relación. Uh-huh. Empezó a experimentar y básicamente, con un cuenco de metal, mercurio, un corcho y corriente eléctrica, Faraday hizo el primer prototipo de un motor eléctrico. Es decir, convertir la corriente eléctrica en movimiento mecánico continuo. Era una cosa de laboratorio, pero sentó las bases para el motor eléctrico. Con lo cual, en plena principios de la revolución industrial, se imagina que esto venía a ayudar mucho. Vamos a dar un ejemplo de las aplicaciones de este descubrimiento de Faraday. Un ventilador, es eso justamente lo que hizo Faraday. Un tren, una máquina de coser. Los telares, las lavadoras, los refrigeradores, todo lo que usamos actualmente es gracias a Faraday. Se podría decir que todo lo que conocemos empezó ahí. Muy bien, Davy entonces le pide a Faraday investigar cómo mejorar la calidad del vidrio óptico británico. Ahí ahora lo decimos esto así, queda un poco qué pasó aquí, qué es el vidrio óptico británico. Bueno, existió un químico llamado Joseph von Fraunhofer, que fue uno de los primeros que trabajó con electroscopía, es decir, los estudios del espectro visible con la electricidad. ¿Para qué? Para el tratamiento del vidrio, para mejorar los vidrios que en ese momento se fabricaban y que, por ejemplo, para los telescopios, si el vidrio no tenía determinada calidad, generaba aberraciones. Lo que se llama aberraciones, que son distorsiones, no se ve bien. Bueno, Faraday tenía un trozo del vidrio que había hecho este hombre, ¿cómo era? Fraunhofer. Bueno, comenzó a estudiarlo, pero a eso de los 49 años, Faraday comenzó a tener una pérdida severa de memoria y una depresión. Pero, no obstante, siguió trabajando y empezó a visualizar el espacio alrededor de un imán. Entonces sospechó esas líneas simples de energía y a esas líneas invisibles las llamó campo magnético. Y fue el primero que descubrió ese efecto. Se preguntó, como habíamos dicho, si entre electricidad y magnetismo había una relación y lo descubrió. Sabía que la luz también era una onda y ahí empezó a hacer un experimento. La luz a través de un campo magnético. ¿Por qué? Porque ya se sabía que la luz reflejada en un espejo se polarizaba, es decir, que la luz tenía una determinada polarización y él con luz polarizada, es decir, en ese momento la luz era una lámpara, un espejo, lo empezó a pasar a través de distintos compuestos: aire, compuestos químicos, líquidos, cristales de calcita, de sodio, y a eso le agregaba el campo eléctrico. Y no pasaba nada, se empezó a frustrar, pobre Faraday, hasta que vio ese pedazo de vidrio que había dejado Fraunhofer, lo puso encima de un cable eléctrico enrollado, o sea, una bobina, hizo pasar la luz a través del vidrio y cuando le dio corriente a esa bobina, la luz se volvió a polarizar y no pasaba a través del vidrio. O sea, si yo no tenía corriente, pasaba. Si le ponía corriente, no pasaba. Entonces Faraday nuevamente dijo... Muy bien. Eso sucedió en el año 1845, que es el llamado efecto Faraday, consistente en la desviación del plano de polarización de la luz como resultado de un campo electromagnético al atravesar un material transparente como el vidrio. Un ejemplo de la aplicación de eso... Ahora se dejaron de usar, pero los viejos televisores de culo, esos de vidrio, sí, usaban este mismo efecto, entre otras cosas. El primer caso de interacción entre magnetismo y luz fue esto. Entonces ahí Faraday descubrió que tanto el magnetismo como la electricidad estaban emparentados, pero también la luz estaba emparentada. ¿Por qué? Porque el caso la luz tiene esa cuestión de onda o partícula, al ser onda, también tiene que ver con lo electromagnético. Y fue el primero que plantó un camino por el que muchos después estudiarían otros. Bueno, la importancia del efecto este, digamos, radica en su naturaleza electromecánica, ¿no? Como después lo demostró Maxwell. El tema es que, bueno, Faraday le empezó a avanzar esta enfermedad, empezó a tener falta de memoria. Calcule usted, a los 40 años había inventado la máquina eléctrica, el transformador, el generador. A los 60 investigaba esas fuerzas invisibles, más que nada por curiosidad. Sobre el final de su vida fue que hizo muchos gráficos con todo esto que venía estudiando. Por ejemplo, lo que hicimos todo en la escuela primaria, el imán con las limaduras de hierro sobre un papel. Sí. Bueno, los cables, lo de la brújula que se desviaba. Entonces, un día se preguntó, ¿cómo puede ser que las aves que migran sepan hacia dónde tienen que volar? Y se preguntó en ese momento, que luego sería confirmado, que las aves pueden sentir el campo magnético terrestre. Pueden detectarlo. Tienen una especie de brújula biológica. Y ahora bien... Uno no podía hablar sin campo, no podía decir campo magnético terrestre sin preguntarse cómo es que el planeta mismo funciona como un imán. Como un imán. Y fue el primero que dijo: caramba, nuestro planeta, aparte de tener un campo magnético, lo está generando. ¿Y para qué sirve eso? Luego vinieron otros que demostraron que ese campo magnético, entre otras cosas, nos defiende de los rayos cósmicos, genera las auroras boreales, los famosos cinturones de Van Halen. Hasta ahí fue lo que nos legó Faraday. Muchos escritos y mucha experimentación. Pero un tiempo después, incluso cuando Faraday había muerto, apareció un tal James Maxwell, que era a sus 20 años ya era un gran matemático. Leyó todo lo que escribió Faraday y se comió el libro, como se dice actualmente, lo leyó muchas veces. Y había un detalle: Faraday no sabía matemáticas, Maxwell sí. Entonces empezó a traducir todo lo que hizo Faraday en su momento a lenguaje matemático y empezó a llevarlo a fórmulas. Y por ejemplo, bueno, había un cable que hacía este campo magnético, lo tradujo en una fórmula, pero la fórmula algo fallaba porque no había un equilibrio. Entonces Maxwell le agregó ahí una variable, que es que ese campo magnético no es algo fijo, sino que en realidad ese campo magnético se está expandiendo. Y descubrió, de alguna manera, la transmisión electromagnética. Ah. A través de fórmulas, sin siquiera experimentar. Uh-huh. Que esa transmisión electromagnética es la que se usa hoy en día para, desde la radio, la televisión comercial, hasta el 5G que usan nuestros teléfonos. Y se siguen usando las mismas fórmulas que desarrolló Maxwell en aquel momento, exactamente las mismas. Ahora bien, había un problema con esto que descubrió Maxwell. Ese desequilibrio, bueno, que, los campos magnéticos no eran estáticos, no, definitivamente no. Entonces, tomando el ejemplo de la luz, pensó en ondas. Matemáticamente agregó ese desequilibrio y fue de esa manera que formuló estas famosas fórmulas que hasta el día de hoy se siguen usando, y gracias a esas fórmulas es, como decíamos al principio, que los oyentes pueden oírnos. Anda. Mire, Me gusta esta charla. Sí, me gustó. ¿A qué conclusión podemos llegar? Yo llego a una. A ver. A la importancia de asistir a espectáculos culturales alternativos. ¿Ven? Siempre se aprende algo nuevo, siempre, ¿no? Siempre, sí. Sí, es algo. A mí me gustaría ir a espectáculos científicos culturales alternativos actuales. A magia basada en la ciencia, claro, cosas así. Seguramente algo de física cuántica, de eso que no se entiende nada. Nada, pero debe ser divertido. Y acabas discutiendo sobre si el electrón es onda o partícula y claro, sí, y vuelan sillas en el medio de la discusión, claro, una claro. cosa así. Bueno, sí. Nos preguntábamos cómo ilustrar esta charla. ¿Cómo? Faraday muchas veces entró en crisis mientras investigaba. ¿Por qué? Lo encontraba por ahí cuando su maestro, digamos, le dijo, a ver si encuentras por qué sucede esto. Y Faraday pasó muchos momentos de crisis. Casualmente hay un español que escribió una canción pensando en Faraday. ¿Sí? Que nos quieren, digamos, de alguna manera nos quieren hacer creer que esa canción está escrita por determinadas cuestiones políticas, sociales y económicas de España. Me refiero a Joaquín Sabina y me refiero a su canción Crisis, que evidentemente fue escrita pensando en Faraday. ¿Mientras voy en el bus? Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Elena, habíamos hablado antes de que hoy íbamos a tener una entrevista bastante interesante con algunas novedades. ¿Sí? ¿Tú crees? Me parece que sí. Vamos a comenzar, como de costumbre, dejando que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con Malaquías Molpeceres. Malaquimur para los amigos. Malaquías Molpeceres. Molpeceres. Sí. Mire, muy bien. Bueno, ¿a qué se dedica usted? Porque veo ahí que viene con una guitarra al hombro, ¿puede ser? Sí, principalmente somos músicos y intentamos alegrar un poco la vida a la gente. O sea, un peligroso delincuente en estos días en Gijón, porque tenemos entendido que la música en directo es casi un delito imperdonable. Pues sí, la verdad y que últimamente, pues bueno, hay un determinado colectivo que parece ser que criminaliza determinadas actuaciones y no hay un respaldo político consecuente. Principalmente ellos se aprovechan de que hay un cierto vacío legal en poder hacer determinadas actuaciones y bueno, sí, se nos está criminalizando un poco, tanto a los músicos hosteleros y al público, que, que en verdad lo bueno que tiene esta situación es que bueno, hay tres sectores de que, bueno, que están unidos en un mismo motivo. Sí, sí. O tal, que son pues pequeñas actuaciones en directo que a todo el mundo le alegra la vida y que les hace pasar un momento de diversión pues con una cerveza y con amigos en bares o en sidrerías o en cualquier otro sitio, tampoco porque no se tiene por qué remitir solo en hostelería, puede ser una tienda de discos que quiere hacer una presentación de un grupo, una librería que quiere hacer una presentación, o no sé, yo vamos a ver. Un programa de radio. Pues, o un programa de radio, yo qué sé. O sea. Tengo una más sobre este tema, ya como simplemente para pasarlo, para que quede constancia. En estos días, el ayuntamiento presentó unas nuevas bases para este programa. ¿Tienes idea de cómo es que viene el asunto de esto? Sí, el ayuntamiento, bueno, más o menos, porque bueno, lo he leído un poco someramente, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que ha pretendido, amparándose en intentar salvar pues la legalidad que estaba cumpliendo en el programa Sente Gijón, pues bueno, ha querido intentar una cosa que, bueno, dentro de lo que cabe no soluciona para nada el problema de las actuaciones o demás. Y bueno, vamos a ver si podemos ahora mismo recondicionar o vamos, reconducir el tema y volver otra vez a intentar de que se vuelva a permitir actuaciones en pequeño formato, en la base que sea, pero no limitarlos tanto en el tiempo, tanto en el sitio, tanto en determinadas cosas que se han fijado en este último programa de Sente Gijón. Que perdona, que me he ido porque se me fue la cabeza. Han presentado dos opciones, una de terrazas, que bueno, prácticamente, pues no lo sé, pero salvo determinados empresarios de Gijón van a poder cumplir porque se requiere una determinada distancia a las viviendas. Y luego se ha vuelto a presentar para más adelante, pero con menos tiempo y con menos capacidad de actuaciones en los bares que querían hacer actuaciones, ¿no? Entonces yo creo que a ninguno de los que estamos dentro del colectivo de por la cultura en Asturias, pues no satisface ninguna de esas cosas. Y bueno, en la medida que podamos, pues vamos a intentar solucionar y aportar nuestro granito de arena desde la base de que el principio es que no queremos molestar a nadie. Que desde mucho tiempo lleva Siente Gijón funcionando. Si ha habido algún problema, se ha solucionado, se ha subsanado por parte de dar los permisos pertinentes. Y bueno, pues porque tenemos un vacío legal en la ley del Principado de Asturias que no permite este tipo de actuaciones, pues se puede, por parte de un grupo o cualquier otra persona, pues mediante la judicatura, pues anular este tipo de programas que desde luego no, yo creo que la sociedad no debería de consentirlo porque es parte de nuestro acervo cultural. ¿Entiendes? Tanto para una cosa o para la otra, ¿no? Bueno, bien, vamos a salir de este tema con un ejercicio de memoria. ¿Te acordás el instante en que la música llegó a tu vida? Bueno, no sé, sí, ha sido presente toda la vida. ¿Cómo? ¿Qué recuerdas? No, bueno, nada. En concreto nada, pero siempre... Siempre ha habido una canción ligada en tu cabeza, siempre. Los recuerdos siempre van con algo de música. ¿Y cómo te acercaste a un instrumento? Pues bueno, por el ambiente familiar, la verdad. Yo en casa, pues bueno, siempre hemos tenido instrumentos. No hemos sido una familia con poder y tal. Había una guitarra española en la bandurria del colegio de mi hermana y tal, pero bueno. Claro, eso te quería siempre... comentar, digo, si era por ambiente familiar, que estuviera rodeado del tema, sí, no, o bueno, si eres autodidacta. Siempre... Bueno, luego aparte autodidacta, sí, para seguir en el proceso. Pero bueno, yo desde... En mi casa siempre las celebraciones se hicieron de esa forma, sí. Sí. ¿Y cuántos instrumentos? Siempre cantando, siempre haciendo... ¿Cuántos instrumentos tocas? Porque el otro día cuando te dije de venir me decías, ¿qué guitarra llevaré? ¿Llevaré...? No, toco la guitarra y toqué durante una buena parte de mi vida el bajo. Sí. Porque pertenecía a Esquilo de los Mures, grupo que en los 89 pues grabamos discos, estuvimos por ahí funcionando y tal, pero que... ¿Qué tal? Y bueno, pues no, básicamente la guitarra y el bajo, y ahora mismo la guitarra nada más. Es lo que más me satisface en el terreno personal, porque bueno, no sé, es mi mundo. Es mi mundo porque entro dentro de un espacio en el que soy el protagonista, ¿no? O sea, ¿cómo no era salir a tocar a fines de los 80s? Era una locura. Era una locura. Yo la verdad tengo pocos recuerdos de los 80. Te lo juro, porque bueno, era una época que va a ser muy difícil de volver a repetir. Después de unos tiempos en los que se vivió con mucha represión, con mucha falta de libertad y tal, pues nos vino de la noche a la mañana, pues bueno, demasiado. Y bueno, la diversión, había mucho dinero también, se podía salir, se podía uno drogar, se podía... Y entonces, pues bueno, nosotros hicimos nuestra parte en ese tiempo. Pero la verdad también muy creativos y muy, muy con ganas de echar los proyectos para adelante y seguir siempre superando las dificultades y tirar para adelante. En esos tiempos, cuando tocabas, ¿como quién querías tocar? ¿Quién te guiaba? ¿Quién te iluminó un poco el camino? La verdad que en eso no soy nada mitómano. No tengo gente así favorita, pero no me gustaría... Bueno, hombre, ni me gustaría tocar como Eric Clapton, o como Jimi Hendrix, o como... Yo qué sé, es que hay tantísimos buenos músicos que me cuesta muchísimo poder seleccionar uno. Y la verdad es que me gusta ser como soy, con mis fallos, con mis virtudes o como sea, pero bueno, ahí me veis, ¿no? ¿Compones tus canciones o solamente haces versiones? No, sí, tengo canciones, están subidas en YouTube, en SoundCloud, una plataforma que hay. Pero bueno, adopté, ahora mismo prácticamente solo solo hago, tengo grupos de versiones, porque pasé, me fue muy duro el ir a tocar a un sitio y estar como cada vez que iba con mis temas propios parecía que estabas pasando un examen. No estaba la gente disfrutando un concierto. Estaban con los brazos cruzados, mirándote, a ver si tal, luego aplauden y tal, y perdí interés. Perdí interés. A lo mejor es que también mis temas no son de la calidad suficiente como para la gente, para que la gente reaccione, ¿no? No creo que sea el caso, pero bueno, pudiese dar, ¿no? Pero me frustró. Entonces, a partir de ese momento dije yo, mira, vamos a tal, a lo que le gusta a la gente, yo, mira, yo ir a tocar a un sitio y ver que la gente se divierte y la gente canta conmigo las canciones y en la medida que pueda disfrute, pues yo bien pagado estoy ya. Bueno, aceptemos también que los músicos también quieren comer, por ejemplo, necesitan trabajar. No, hombre. Y que las donaciones es una buena salida, ¿no? Bueno, a ver, estábamos saliendo de los 80, de esa locura que no, de lo que recordamos poco, y fue cambiando todo con el tiempo. Bueno, sí, tanto cambió que, bueno, yo me casé, tuve hijos y dejé la música durante un tiempo largo. Nosotros grabamos el disco en el 89, subimos hasta el 91-92, justo antes, cuando vino la época del Season Song. Me pareció que había quedado ya mi andadura musical, sobre todo más por el tema extramusical. El mundo de la música es muy complicado, muy particular, y hay que aceptarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, hay veces uno que no está muy bien preparado para ello. Y entonces en ese momento, pues bueno, yo dije yo, mira, yo no tengo principios y no entro en esto. Uh-huh. Y tal, entonces, bueno, tenía una novia de hace muchos años y tal, que estuvo conmigo. Entonces, bueno, nos casamos, tuvimos hijos y tal, y bueno, como sea. Pero está aquí que, bueno, estoy como andar en bicicleta o yo qué sé, como siempre te pica y los críos van creciendo, ya dejas de ser tan importante y tal, y bueno, vuelves a retomar otra vez, porque bueno, y de repente la guitarra, tienes tiempo. Y entonces, claro, vuelves otra vez a tocar, a tener tiempo, vuelves a tocar, te vuelves y tal, empiezas a ver amigos, ¿sabes? Tal, empiezas a reunirte y otra vez aquí estamos. Además, bueno, separaciones, demás, y todo este tipo. Sí, la vida. Pero, efectivamente. Pero nada, muy contento de haber tomado el camino de la música. Porque, vamos, yo, para mí me parece que a mí me ayuda mucho. Uh-huh. En el aspecto mental, en el aspecto de ser como soy, fundamentalmente. ¿Cómo fue ese regresar, ya no siendo tan guaje, a los ensayos? Pues la verdad, tomando, sí. Muy placentero, la verdad, y mucho mejor que cuando era joven, porque ahora lo vives más, lo tienes más de otra cosa. No, muy bien, la verdad, y que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de hacer lo que hago en estos momentos. Bueno, ¿cómo es ser músico actualmente en Asturias o ir a tocar a otras comunidades? ¿Cómo ves tú el circuito musical? Más allá de lo que ya hablamos. Pues la verdad y un sector, la verdad y que en este país llamado España es muy duro ser artista. En cualquiera de las disciplinas que tiene, no se les considera, no se les valora y no se les da ni oportunidades, ni salidas, ni nada. Salvo en determinados programas que tienes que estar pues al lado de la administración o en contacto muy directo con determinados políticos, determinados representantes o determinados ámbitos que te van a llevar a ese sitio, que te van a poder pues dar un altavoz para que se te pueda conocer y dar tal. Pero muchas veces cuesta muchísimo, muchísimo. Y muchas veces hoy en día yo creo que a base de poner tu dinero, para poder ir a tocar a cualquier lado, como veas con tus temas o tal, está bastante complicado. Está bastante complicado, porque además es que el rollo de la distribución, pues yo creo que en este país siempre ha estado en manos de dos, tres, y si no, en tres por el aro de esos. No tienes salas, no tienes pabellones, no tienes ayuntamientos, no tienes absolutamente nada donde te hayas muerto. Y así es muy difícil. Así es muy difícil. Joder, yo estamos viendo países de Francia, de tal, que los músicos tienen familias. Tienen hijos. Lo que conlleva de que cuando tienes familia e hijos, tienes unos gastos, tienes unos tal, y tú sacas para esos gastos. No tienes que andar mendigando, ni tienes que hacer, sino trabajar. Y la verdad es que yo no soy este país, o estas administraciones de tal, que están dedicando, haciendo cursos de la Universidad Popular, aprende a pintar, aprende a tocar la guitarra, aprende a tocar el bajo, ¿para qué? ¿Para qué tienes conservatorios? ¿Para qué? Si luego no les das el mínimo. El mínimo, el tratamiento, oye, luego ya, el que sea malo y se tenga que ir a casa y no pueda tal, pues que sea el público, la situación, lo que sea, pero bueno, dale unos espacios, dale, no lo sé. Yo, la verdad, es que en esto soy lerdo, pero yo creo que habrá legislación en Francia, en Alemania, en Bélgica, para tratar a los artistas de todos los ámbitos, ¿eh? Digo, de pintores, escultores, actores, escritores, músicos, escritores, tal. Mismamente, tú ganas un premio que va a ser lo único que ganas en tu vida. Y a lo mejor ganas 60 o un millón de euros y vas a tener que pagar a Hacienda un pastizal, porque es mucha pasta lo que estás ganando, según la tipificación. Pero luego dices tú, joder, pero si yo a lo largo de mi vida esto y es lo que he ganado. ¿Me entiendes? Vamos a ver, si cualquier directivo de cualquier no sé qué, a lo mejor gana el triple de lo que ha ganado. El que gana un premio de un millón de euros, por ejemplo, en literatura, no va a ser el único premio que gane. Y no lo va a ganar uno, ni tú, ni yo, ni Catriel. O sea, es otro nivel. Pero lo que yo quería decir, en este panorama tan negativo que nos estás pintando, tan realista, pero tan negativo, tú sigues tocando. Algo no, hay vale. ahí. Algo hay ahí de rebeldía, de artista, de creación. No, vale, de... Bueno. Entonces, cuéntanos, háblanos no, de... No, bueno, porque somos músicos, somos fringados. Somos músicos, claro. Y nos claro. gusta estar, sí. Sí, sí, yo, vamos, en cierto aspecto somos como los que íbamos con el oso. Y la cadena, y íbamos ahí delante del pueblo y tal. ¿Pero qué? Ese pueblo estaba más aburrido que un tostón. Y llegabas tú y dabas un poco y veías por lo menos los ojos de la gente brillar. Durante un día. ¿Qué imagen más guapa? Somos cíngaros y vamos... ¿Y qué es eso, el arte? Claro. El arte desde que... aquella persona que entró dentro de la cueva y cogió aquellos rollos del ocre, de yo qué sé, de todas esas cosas, pigmentos y demás. Y con la arruga de la roca hizo ahí un dibujo que entraba una persona con el candelín que tenía y con el sol y tal. ¿Eh? ¿No ves? Bien. Y eso, no hay afán de nada más que disfrutar. Sí, no, está claro que hoy que día, si para lo aquí... que hemos venido. Sí. O sea, el lugar del artista tiene que ser un poco subversivo, ¿verdad? Sí. Yo creo que tiene que ser de todos los ambientes. O sea, el artista tiene que crecerse, o sea, o tiene que hacerse en todos los ambientes y dará el resultado que sea. No, a lo mejor no te he entendido bien la pregunta. No porque tengas que ser, o sea, o el único arte que hay es el subversivo. O tienes que estar enfrente de vamos, no lo sé. No, yo por ahí es una labor terapia permitida dentro de un manicomio también. Pues ahí digo. El artista por ahí a veces viene a romper un poco ahí, a descolocar. Efectivamente. Generalmente los grandes genios vinieron a descolocar. No, efectivamente, y muchas veces que no fueron entendidos en su tiempo. Y fueron más a posteriori de lo que tal. No. Evidentemente, yo no soy del subversivo. La verdad, yo mi mi forma de ser no me lleva a ese tipo. Yo tengo un... Perdona, pero tocas rock and roll. Sí, sí, sí. ¿Algo sí. de subversivo hay? Bueno, hombre, vamos, por supuestamente, pero... pero dentro de las normas... No vengas de bueno. Vamos a ver. Hombre, yo como persona que vivo en sociedad... Sí. Tengo que darme cuenta que yo las normas tengo que respetarlas. Sí, hombre, pero eso no tiene nada que ver. Luego, bueno, hombre, vamos a ver. Uno puede ser un poco más salvaje o tal en, en determinados aspectos. Entiéndaseme este tipo de tal. No lo sé, no lo sé. La verdad, ahí me cogéis un poco que no lo he analizado bien ese tema. La palabra salvaje la dijiste tú, ¿eh? Yo dije subversivo, tú dijiste salvaje. Sí, porque a lo mejor, bueno, salvaje lo veo más... menos político que subversivo. Pero aquí estamos hablando de música, no estamos hablando de política. No, no, bueno, correcto. Estamos, cualquier manifestación artística, sea música, sea escritura, sea malabares, lo que sea, tiene algo de romper con lo que hay. Y no me refiero a las normas políticas, me refiero a romper con algo de la realidad, salirse de lo que hay. Bueno... Dilo que sí, no muevas la cabeza que no te vendes. Sí, no, lo que dices tienes razón, sí, en esa parte sí. Si en este momento no aparece un oyente de Argentina que recién aparece en la conversación y le tuviéramos que explicar en algunas palabras qué es lo que toca este muchacho, ¿cómo definirías lo que haces musicalmente? Bueno, toco lo que pueda y lo que me apetece, la verdad, en todos los casos. Hombre, a mí me gusta tocar rock, pero a mí me gusta mucho toda la música. Uh-huh. Entonces, no sé, dependiendo de la gente que tenga delante de que me vaya a oír, puedo tocar una cosa con la otra. No tal. Sin ánimo de pecar de ortodoxo, generalmente me comentaron que la música tiene melodía, ritmo y armonía. Aunque hoy en día algunos estilos escucho que tienen solamente ritmo. Ritmo. Por eso, tal vez... O gerundio. O gerundio, sí. Andando, caminando. Por eso, a ver, también ahí podemos plantar una pequeña diferencia entre lo que es solo ritmo y la música, ¿no? Sí. El ritmo también es música, ¿eh? Uh-huh. El ritmo también es música. Porque yo, a mí me da mucho miedo también esta conversación de tal, porque yo la tuve con mi madre, pues cuando yo estaba de que a mí me gustaban los Beatles, los Rolling, el rock and roll, y bueno, mi madre decía, esos melenudos, eso tal. Y en parte, pues yo cuando escucho pues todo este tipo de PR, vamos, todo este tipo de música que tal, pues también. Y me hace pensar, joder, no estaré yo como mi madre. Analizando una cosa que no estoy entendiendo porque mi edad, mi sentido, no nos da los mecanismos para encontrar ese rollo. ¿Qué? Lo cual está bien, la duda siempre es una parte de la inteligencia y está bien dudar siempre, ya no estar tan seguro de todo. Bueno, mire, acá nuestro operador me dice que tenemos que hacer una pequeña pausa y nos quedan unos minutos en el final del programa. Si lo invitamos a tocar algo, ¿usted se animaría? Sí, hombre, claro. Muy bien, enseguida regresamos. Cuando nos preguntan qué es Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna, si tuviéramos que definir qué es... Yo diría que Fueguitos en la Caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Pues es un programa donde hay hechos históricos, se habla de historia, pero no es de historia. Toda la temática de Fueguitos en la Caverna se podría resumir diciendo... Es un programa en el que pues viene gente y nos cuenta lo que hace o nos toca música. Fueguitos en la Caverna, un programa con las ideas claras. Ta ta ta. Ta ta ta. Thank you. vida conocí mujer igual a la playa, cura negro de la pena, tremendísima mulata, 100 libros de piel y huesos, 40 kilómetros, y en la cara dos ojos que sin palabras habla, que sin palabras habla. Se bajará la tasca y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Y queréis contratarme al 639-41-1980. Y nada, ¿queréis escuchar otra canción? Pero bueno, vosotros estáis. No tenemos límite. Ya os digo yo. Pues mira, voy a hacer. No sé si me está viendo bien, pero en este momento estoy mirando hacia el suelo porque tengo la tablet y voy a mirar a ver. Perdonad, aquí está. Bueno, yo una canción un poco ñoña, ¿no? Pero más que nada por los compositores y el grupo que la toca, pero bueno, no está mal. Yo escuché esta versión a Los Niños Mutantes y me gustó. Y entonces desde ese momento pues la abro. Y me voy a morir. borracha, de tanto beber, no paro de hablar con esa pared. Empieza a vibrar, de tanto pensar, no hay nada claro en mi soledad. Perdido en mi habitación, todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar este momento con vosotros. Ha sido maravilloso. Bueno, ¿qué decir hoy? No nos vamos, no. Vamos, hacemos una cosa. ¿Qué? Vamos a tomar la sede y que lo obligamos a tocar durante 2 horas más. Sí, nos encadenamos aquí, lo atamos a una silla. Aunque no salga al aire, salga al aire, pero no. Escúcheme. ¿Qué? ¿Vio quién está ahí al lado de Godofredo? ¿Quién? Mariano. Callao. ¿Ese no es Mariano? ¿Mariano vino? Sí, está con Godofredo. No lo sé. Están intercambiando algo por dinero. No llego. No preguntemos nada. No. Bueno, si alguien desea escuchar algún programa anterior, ¿a dónde lo podemos enviar? A YouTube, Fueguitos en la Caverna, o Facebook, o el blog, Fueguitos en la Caverna, .wordpress.web, no lo sé. Fueguitos en la Caverna. .wordpress. Y la cuenta la mía. Y si alguien, en este caso no vamos a pedir una. Pero yo estaba pensando lo importante, la cuenta para mí. Exacto. Bueno, entonces hagamos una cosa, tapiamos las puertas. Eso es, hoy no nos vamos. Y no nos, hoy que nos vengan a echar.